creador de éxitos, único, el matador, insuperable, el más caliente de Santiago del Estero, Dani Hoyos. ¡Sí! ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Esta es mi pasión! ¡Sí! Tu boca caliente me atrapa, me mata. Tus labios que rozan mi cuerpo provocan en mí excitación. Besarte de manera loca desata mi fuego y temblor, mi cariño y pasión, pues te amo más que a nada. Sentir el placer, el calor de tu piel, me hace esclavo de tu amor. Así como siento el sabor de tus labios al besarme, de a poco me muero cuando tus caricias me hacen su obra de arte. Es que sabes manejar mis tiempos, con tu boca juegas con mis sentimientos. Llegas al lugar perfecto justo en el momento de encender mi cuerpo. Seductora, encantadora, ay cómo sabes cautivar tus besos. Seductora, encantadora, yo quiero todo lo que venga de ti. Seductora, encantadora, ay dame, dame, dame todos tus besos. Seductora, encantadora, me has hechizado hasta morir. ¡Sí! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ahí vamos todos arriba! ¡Vamos, vamos! Para Giselle Fierro, mi bella seductora. Besarte de manera loca desata mi fuego y temblor, mi cariño y pasión, pues te amo más que a nada. Sentir el placer, el calor de tu piel, me hace esclavo de tu amor. Así como siento el sabor de tus labios al besarme, de a poco me muero cuando tus caricias me hacen su obra de arte. Es que sabes manejar mis tiempos, con tu boca juegas con mis sentimientos. Llegas al lugar perfecto justo en el momento de encender mi cuerpo.